Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Era época de sequía esa mañana que salí muy temprano a caminar en el campo. Los tonos paja, castaño o café predominaban en el panorama que mi vista podía alcanzar. Sin ser el paisaje ideal, tenía su propia belleza. Mientras andaba, de pronto vi una flor silvestre morada que crecía solita en medio de la hierba seca. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo pudiste crecer? No me lo explicaba. Verla me llenó el espíritu. Mientras seguía mi camino, reflexionaba sobre cómo esa flor en realidad era un ejemplo de fortaleza y una metáfora que podía aplicarse a muchas áreas de la vida. ¿Cuánta gente con la que nos encontramos es como la hierba seca? Su energía es negativa, está muerta en vida sin luz en la mirada, no le gusta su trabajo, no le gusta su vida, no le gusta su pareja. Pareciera que vive en una constante lucha. Ignora que con esa actitud está destinada a la frustración. ¿Será difícil ser como esa flor? ¿Ser una persona que honra la vida sin importar en qué circunstancias se encuentre? ¿Que florea independientemente de lo que le rodea? Como si estuviera consciente de que la responsabilidad de ser feliz es de ella y de nadie más. Voltea a tu alrededor y analiza la vida de las personas que han logrado algo y que admiras. ¿Qué las caracteriza? Por fuera se ven igual que todas, mas el secreto está en que su energía es diferente. Saben que su mente es su fortaleza, su poder, la materia prima que compone todo su ser y al fin y al cabo, su vida. Declaran como un hecho lo que quieren que suceda. Y claro, es de esta manera que todas las posibilidades se abren. Son personas que honran la vida, caminan por ella confiadas y abiertas al éxito. Es difícil escucharlas quejumbrosas o pesimistas acerca de un sueño que quieren lograr. Jamás escucharás de ellas frases del tipo, es que con mi mala suerte, o y si me va mal. Solo piensan y hablan sobre lo que sí harán y cómo lo lograrán. Pareciera que confiaran en una fuerza invisible que les proveyera de todo lo necesario. Las personas llenas de vida están alineadas con el cosmos, saben qué quieren, a dónde van y cómo lograrlo. Observa cómo el entusiasmo siempre acompaña sus proyectos, saben ser pacientes. Mi padre decía que la paciencia era la socia que olvidábamos invitar a la fiesta de un nuevo reto o proyecto. Y en esa frecuencia, los diversos recursos llegan a manera de casualidad, lo que en realidad responde a la ley universal de causa y efecto. Es como meter un pedido al almacén del cerebro, que después es surtido por el universo. Puedes distinguir a los que están realmente vivos porque saben apreciar y agradecer todo, desde el más mínimo detalle hasta esa gran fuerza cósmica que bien puede llamarse Dios, que los acompaña. Suelen ser personas muy generosas y desprendidas que hacen que el dinero circule. Crean fuentes de trabajo, apoyan causas sociales, son espléndidas sin importar si cuentan o no con lo suficiente. De esta manera abren la puerta a la abundancia, por lo que les va bien. Y por último, estas personas deciden estar y sentirse de lo mejor. Procuran el bienestar y confían en la bondad. Es por esto que nos gusta estar cerca de ellas. Nos inspiran, nos motivan a ser mejores personas. No con palabras, sino con su energía y ejemplo. Simplemente como la flor, nos ilumina. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.